Padre, te agradecemos por volvernos a ver nuevamente aquí en este lugar donde tenemos la cita siempre el primer día de la semana con el fin de equiparnos mejor para los días y las horas que siguen para que estemos debidamente preparados, bien informados, saturados de tu palabra y podamos enfrentar caso por caso que se nos presente. Gracias te damos por tu bondad, por tu amor, por tu espíritu que nos dirige en el conocimiento, en el entendimiento e interpretación de tu palabra. Pero ayúdanos, aparte de todo esto, a saberla aplicar en la vida práctica. Pedimos pues que estés con aquellos que están llegando para que todos estemos gozando de lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos estudiando la epístola de Juan, la primera epístola de Juan, y estamos ya en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Voy a leer este texto, y digo, ustedes tengan también la vista clavada en este pasaje, y vamos a seguir con este estudio hasta terminar, ya nos falta muy poco, hasta terminar esta epístola y las otras dos muy cortas que todavía nos quedan. A mí me gustaría mucho continuar con Apocalipsis después porque es un libro muy interesante. ¿Les gusta a ustedes estudiar el libro de Apocalipsis, no? Yo creo que a muchos les interesa, así que vamos a tratar de seguir hasta terminar el Nuevo Testamento de aquí en adelante. Juan, después las epístolas de Pedro, después una breve epístola de Judas y ahí ya viene Apocalipsis, así que vamos preparándonos para eso. Dice así en los versículos 1 al 3, capítulo 4 de Primera Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vamos a dejar aquí la lectura por ahora, pero vamos a avanzar un poco más en el estudio de hoy, si el Señor os permite. La primera pregunta, ¿cómo podemos probar los espíritus? ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo y cómo hacerlo? Bueno, Jesucristo es la regla de medir. Para saber lo que es correcto, tiene la correcta medida, hay que tener algo con que medir, una regla. Entonces, esa regla, por ejemplo, nosotros tenemos el metro. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? ¿Eh? 100. Bueno, si tiene 99 centímetros, entonces no llega al metro. Y es así como muchos venden, o el litro. ¿Cuántos centilitros tiene un litro? ¿Eh? 1000. ¿Están seguros? Yo tampoco. Bueno, entonces, pero hay litros, hay tres cuartos y hay medio litro y así por el estilo. Yo les conté de un hermano una vez en la iglesia, él vendía diésel, gasoil, me estaba vendiendo. Y al final un hermano se fijó que no era, eran tres cuartos la botella y no era un litro completo. Entonces lo denunció en la iglesia y los hermanos se reunieron y comenzaron, hermano, ¿qué hace usted? No, dice, ese es el litro chico. Nunca había escuchado que hay un litro chico y un litro grande. Para él, el litro era la botella, pero cobraba lo mismo, litro chico, litro grande, daba igual. Bueno, debe haber alguna regla para medir. Menos mal que tenemos, por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios, la que nos sirve siempre para ver quién tiene razón. Si usted discute con alguien sobre alguna doctrina y esa persona le dice una cosa que usted ve que está acejado, está fuera de foco, está fuera de lugar, no es correcto, ¿qué va invocar usted, su propia persona no sirve. ¿Usted quién es para pretender tener autoridad? Entonces, ¿dónde está la verdad? Bueno, la verdad está en la Biblia. Claro que nosotros hemos estudiado y seguramente seguiremos hablando sobre por qué 66 libros de la Biblia y no más, y cosas por el estilo. Pero la Biblia siempre es la regla de medir para saber dónde está la verdad. Bueno, ¿cómo podemos probar los espíritus? La primera cosa, aunque después vamos a mencionar otras cosas, pero la primera cosa que Juan nos dice aquí, en esto conoced, versículo 2, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bueno, aquí ya tenemos, para la época de Juan, el asunto, el problema mayor no era el mismo que nosotros tenemos hoy. Para algunos, hoy, por ejemplo, Jesucristo es un gran hombre. Él era una especie de avatar, es decir, un espíritu ascendido. Él era un arcángel. Algunos dicen que era el arcángel Miguel. Si él no era más que Buda, Mahoma, Krishna, o incluso como algunos de los grandes profetas, entonces estamos en serio problema. Tal vez alguien diga que él era una figura simbólica, no una persona real, una especie de personaje imaginario. Pero él sirve para una novela que se usa generalmente personajes imaginarios. Incluso hay quienes dicen que él era en realidad el hijo de María, pero que María se juntó con un tipo por ahí y tuvo una criatura antes de casarse con José. Hasta eso dice. Y cosas de este tipo. Cualquier persona que no acepta lo que la Biblia dice de él es dominada por el espíritu del anticristo. Ahora, aquí no termina el asunto. Algunos dicen, puede ser un profesor de teología, por ejemplo, que sabe mucho, por lo menos nos impresiona. Y cuando uno es joven se impresiona por los sabios que tienen una linda corbata, camisa bien blanca, corbata negra, con puntos blancos. Y que se graduó en tal o cual seminario de prestigio y que tiene doctorado y superdoctorado y BBC, no sé cuánto, hay muchas letras que la gente ni entiende, pero que están allí. PH no sé cuánto y todo eso. Bueno, PH, tiene nada con Pedro Lovati. Bueno, porque serían esas las iniciales. Pero la gente se impresiona porque un profesor dijo tal cosa, y entonces él sabe lo que dice. Puede ser un predicador, muy importante, que diga cualquier disparate, no hay que aceptar así nomás. Puede ser un prolífero escritor, incluso cristiano, teólogo, no hay que aceptar así nomás porque es famoso y en fin, escribió muchos libros. Puede tener muchos seguidores, tal vez incluso originó una religión y tiene muchos seguidores, como la Iglesia Universal, como los mormones, como tantos grupos. Hay alguien detrás que fundó eso. Eso no quiere decir que eso amerita nuestra atención y credibilidad. Es decir, los hombres comenzaron a humanizar a Dios y deificar al hombre hoy en día. Por eso hay quienes dicen que él no era Dios con los hombres. Él solamente era un hombre superior al promedio. Tenía un cociente intelectual superior al común, al promedio de la gente. Por eso, en la segunda parte del versículo primero, él dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya en los días de Juan, estamos hablando de hace 2000 años, cuando ya hubo falsos profetas. Es una pena que Juan no diga, porque muchos verdaderos hijos de Dios han salido por el mundo llevando la preciosa palabra de salvación y de esperanza para el pecador, llevando Biblias no adulteradas, literatura que guían a los perdidos a Cristo, estudios bíblicos centrados en las Escrituras. Eso no está entre los muchos, son muy pocos. Lamentablemente los que somos fieles a la palabra dejamos a los perdidos, a quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es lo mismo que decir que no confiesan que en la persona de Jesús, esta es la interpretación correcta, nuestro Salvador, Dios vino al mundo. La Biblia dice, porque si queremos saber quién es Jesús, la única fuente segura siempre es la Biblia. Y la Biblia dice que Él es el Creador, Él es el Salvador, Él es el Intercesor. No hay otro Creador, no hay otro Salvador, ni hay otro ni otra intercesores. No existen. Fue de Él. Fuera de Él, digamos, no hay otra persona que se le iguale. Notemos lo que dice la Biblia al respecto, es decir, entre los hombres. Porque si nosotros decimos que muchos falsos, como dice Juan, falsos profetas han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, noten que no dice solo Jesús, porque Jesucristo es el nombre completo de Él. Su humanidad y su divinidad están allí. Cristo el Mesías es en realidad Dios encarnado. Esto lo vemos a través de muchos textos, pero como este no es el estudio ahora, no vamos a tocar todos esos textos. Pero sí algunos. Por ejemplo, unos 700 años antes de Cristo, Isaías, capítulo 7, versículo 14, hablando justamente del futuro Mesías, que para entonces era futuro, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Él se llamaría Emmanuel. Esto está en Isaías 7:14, 700 años después. Mateo escribe, Mateo 1:23, al hablar acerca del nacimiento de Jesús, y dice: he aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás, se le dice a José, llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si solamente ese texto existiera en cuanto a la deidad de Cristo, a mí me basta. Yo no necesito nada más. Yo diría, Dios lo dice y yo lo creo. Pero hay muchísimos otros textos. En Lucas 1:31-35, yo les voy a leer, creo que ustedes tienen esa cita allí, así que por lo menos no necesitan anotar eso, solamente otras citas que yo tal vez les dé, que no están allí, y también probablemente algún comentario. Dice en Lucas 1:31-35, y ahora concebirás en tu vientre, se le dice a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora, tengan mucho cuidado cuando escuchamos que Él es el Hijo del Altísimo o Hijo de Dios, porque nosotros también somos hijos de Dios, en el sentido que somos salvos. Pero en la forma como está en el original, es muy diferente cuando Él decía, Dios es mi Padre, o cuando cualquier judío decía, Dios es mi Padre. Porque al pueblo judío también Dios rescató con poderosa mano desde Egipto. Y ellos tenían todo el derecho de decir, pensar, que Dios era el Padre de ellos. Para aquellos que están atrás, pueden venir acá, hay mucho lugar aquí adelante, por favor, pueden pasar sin problema. Bien, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob, que es Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Notaron? Para siempre. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros hablamos del milenio, y esto cuando lleguemos al Apocalipsis, va a ser muy interesante eso, porque nunca yo he hecho un estudio de ese tipo así en la escuela dominical, y hay que colocarlo en tal formato que podamos entender. Algunos piensan que en este mundo se vivirá en paz y armonía durante 1000 años, y piensan que después la tierra no existirá más. No. Este sistema y lo que los hombres han hecho destruyendo el planeta no existirá, porque será todo nuevo. En realidad, lo que va a pasar es que todo el planeta será el Edén. El domingo que viene, si Dios permite, vamos a hablar sobre los cuatro huertos de Dios. Está el huerto del Edén, está el Getsemaní, el huerto de la tumba vacía, ¿y el cuarto? Piensen y después me llaman y van a recibir un premio. Bueno, no le voy a decir, sí, yo sé, yo lo recuerdo, pues yo lo preparé. Ese va a ser el estudio próximo, para no para la escuela dominical, sino para la segunda parte. Por eso dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, cosa que no ocurrió con ninguna persona. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, es decir, engendrado por Dios y no por un hombre. ¿En qué sentido? Vía Espíritu Santo. Para que nazca una criatura se juntan dos personas de sexos opuestos, una mujer y un hombre. Y así la mujer concibe habiendo engendrado del varón. No vamos a ir a detalles, eso porque ustedes, muchos de ustedes conocen. Pero ese es lo que ocurre realmente. Así que no tenemos que preocuparnos por esta parte. En este caso ocurrió algo diferente. No era que María había vivido con un hombre o algo así, sino que ella simplemente concibió por obra del Espíritu Santo. Dios hizo que ella concibiera sin intervención de ningún varón. Este es un milagro y es único. No existe otra persona que haya nacido así. Por eso, en este sentido, cuando él decía ser hijo de Dios, en ese sentido, y como no hubo otro que naciera por intervención del Espíritu Santo y no por intervención de varón, entonces él era único. Y los judíos entendían eso. Por eso cuando ellos se oponían a él y lo querían apedrear, cuando él decía, ellos le decían, porque tú siendo hombre te haces Dios. Aunque él no diga eso, literalmente, sí, dijo a Felipe, yo y el Padre, uno somos allá en el capítulo 14 de Juan, es cierto eso. Pero aun cuando él no decía eso, ellos entendían muy bien lo que él estaba diciendo. En Juan 1, en el Evangelio de Juan, no hace falta que busquen, yo les voy a leer. 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, es decir, único de parte de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y en 1 Timoteo 3:16, este texto nos hace ver que no tenemos que preocuparnos si no entendemos, tenemos que creerlo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es la persona de Cristo mismo y su obra. Dios fue manifestado en carne. Ni siquiera dice Hijo de Dios, dice Dios. Claro, si Dios vía Espíritu Santo lo engendró, entonces Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo el mundo sabe que está hablando de Cristo. Porque solamente con Él ocurrió esto. Que se manifestó en carne, que fue justificado por el Espíritu, cuando dijo, este es mi Hijo amado, visto de los ángeles, esto ocurrió más de una vez en su ministerio, predicado a los gentiles, que somos nosotros, saliendo de la órbita judaica, que llegó el Evangelio a nosotros, fue Él. Ahora entendemos por qué Juan dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a lo que se dice de Cristo, si es o no el Mesías prometido. Si es o no Dios con los hombres. Si es o no Emmanuel, Dios con nosotros. Quienes no reconozcan a Él como divino son guiados por el Espíritu, no de Cristo, sino del anticristo, es decir, contra Cristo. Esto debe ser bien claro para nosotros también. Aquí no hay, digamos, margen para discusiones en cuanto al significado de esta doctrina. Cualquier lector del Evangelio, cualquier lector de todas las epístolas, hasta Apocalipsis, pronto descubre que o el Evangelio y la Biblia toda miente o dice toda la verdad. Y no queda nada por decir. Dios reveló lo que era necesario para nosotros, y si usted quiere saber quién era Jesucristo, el único, la verdadera información, la versión correcta, la va a encontrar únicamente en los Evangelios. Y por supuesto, en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Otra cosa, el Mesías, ustedes tienen estas divisiones allí, vino en cuerpo humano. Son muchos los textos que presentan a nuestro Salvador como igual a Dios, porque Él es Dios. En los comienzos de la predicación del Evangelio, la cuestión más importante era que si Jesús realmente era Cristo, o era el Cristo. Cristo es un título, Jesús es nombre propio, Cristo es Mesías, ungido de Dios, el enviado. Solo una persona pudo ser Cristo, solamente Jesús, que es Salvador, pudo ser el Cristo. Ahora, cuando el Evangelio se comenzaba a predicar, ellos no tenían necesariamente el problema que tenemos nosotros hoy. El argumento más fuerte era probar, demostrar, cualquier predicador, como yo les estoy hablando hoy, tenía en cuenta que si él lograba demostrar que Jesús, el Hijo, como lo conocían, de José y María, la gente no entendía eso de que él no era hijo de José, pero, digamos, de María, era realmente el Cristo. Ese era el punto. Ustedes van a encontrar, y este pasaje ustedes no tienen en su Biblia, porque yo lo agregué después, en Hechos 9, versículo 22, vamos a leer este texto, donde Pablo está predicando, y cuál es el énfasis de Pablo en los primeros años de la predicación del Evangelio. Esto es lo que dice, versículo 22 de Hechos 9, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Está claro? Ese era su énfasis, demostrar que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo demostraba? Bueno, él iba a la genealogía, él iba a las profecías, él iba hasta el cumplimiento, porque vean ustedes, siempre repito, que Mateo concentró su mayor atención hacia los judíos. Y siempre digo, ¿cómo sabemos que él dio tanta importancia a los judíos y no a los gentiles? Porque es Mateo, ningún otro de los Marcos, Lucas y Juan, tantas veces repite y se cumplió la profecía que dice. Ustedes van a ver esto en Mateo. Si ustedes leen con cuidado Mateo y tratan de ubicar cuántas veces se dice eso, van a ver que muy rápidamente van a descubrir esto. ¿Por qué? Porque él sabía, Mateo, que los judíos van a leer su escrito. Y para ellos no valían argumentos. Y para nosotros no deben valer tampoco, a menos que los argumentos tengan respaldo escritural. Por eso, dice aquí, cuando habla de Pablo, versículo 22 de Hechos 9, pero Saulo mucho más, acababa de convertirse, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, porque él fue allá justamente para perseguir a los cristianos, demostrando, dice, que Jesús era el Cristo. Él recopiló el asunto de la persona de Jesús, cuántas cosas en Jesús se cumplieron, y como conocía las profecías mesiánicas, dijo, esta es la persona. No hay vuelta que dar. Ahora vamos a Hechos 18, 27 y 28, que es el texto que ustedes no tienen. Capítulo 18, 27 y 28. Y vamos a leer este texto. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allí, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Esto era Apolos. Apolos era un gran predicador. También él, con gran vehemencia, con mucho entusiasmo, con mucho argumento de peso, él demostraba que Jesús en realidad no era un impostor, sino que era el Mesías. Nosotros, repito, no tenemos ese problema, tenemos otros, peores todavía. Porque una vez que los judíos le seguían, y muchos de ellos no tenían una copia ni siquiera del Antiguo Testamento, el Nuevo menos todavía, porque no estaba completo. Pero ellos conocían y sabían de muchas, digamos, credenciales mesiánicas que el Mesías debía demostrar. Por ejemplo, tenía que nacer de una virgen, tenía que nacer en Belén, tenía que ser de la tribu de Judá, tenía que ser llevado a Egipto. Todo esto se cumplió en esa sola persona. Cuando bebé, fue llevado a Egipto para escapar de la espada de Herodes, que trataba de matarlo. Tenía que hacer los milagros que hizo. Tenía que ser también de Nazaret, porque cuando ellos regresaron, María y José, de Egipto con el niño, no fueron a Belén, sino a Nazaret, de donde eran originalmente. Casualmente él nació, comillas para casualmente, en Belén. Nació allí porque en el momento, es decir, los profetas dijeron que nacería allá. María y José vivían en Nazaret, no en Belén. Y aunque los lugares no son muy distantes, vino de repente de parte del gobierno del Imperio Romano que tenían que registrarse todos, cada uno donde había nacido. Tenía que ir a su lugar allí porque se hacía un censo. Bueno, como María era y José de ese lugar de Belén, tenían que ir a Belén para cumplir con el censo. Y en eso se cumple el momento que tiene que nacer Jesús. Vean ustedes cómo es posible que los profetas siglos antes hayan dicho algo que no parecía cumplirse de ninguna manera. ¿Cómo sabían que vendría un gobierno que dominaría a Israel, que era el romano, y que se promulgaría la necesidad de un censo? Justo para que María llegue y allí nazca el hijo. Todas esas cosas eran, solo algunas estoy dando, hay muchísimas más, como anticipos para que cualquier judío no se deje arrastrar por cualquier individuo que diga: yo soy el Mesías. Bueno, muéstrame tus credenciales. Solo Jesús pudo demostrar que todo cuanto los profetas habían dicho acerca del Mesías, en él se cumplió. Por ejemplo, yendo mucho más adelante en la vida de Jesús, habla de Judas, que uno de los suyos lo iba a traicionar, que le vendería por 30 piezas de plata. Habla también que horadarían sus manos y sus pies, en Salmo 22, 1000 años antes. Nadie conocía la pena capital por crucifixión. Esto apareció siglos, o digamos años antes de la crucifixión de Jesús por los romanos. Los romanos practicaban eso. Pero cuando David escribió el Salmo 22, estaba tan distante esto que de ninguna manera el escritor pudo saber esto. Pero dijo que él moriría así, que sería crucificado. Y fue, se cumplió. Por eso, no podía cualquiera pretender ser el Mesías. Sí, aquellos que lo rechazaron de plano, naturalmente perseguían a la iglesia, aún los judíos mismos. ¿Y saben por qué hicieron esto? Porque equivocaron en un punto. Isaías 53. En Isaías 53 se dice que como oveja fue llevado al matadero. Y habla, y como cordero no abrió su boca, etc. Habla de los padecimientos, lo veremos, pero sin atractivo para que le deseemos. Lo desfiguraron, lo golpearon, sangraba antes de llegar a la cruz. Y ellos pensaban, bueno, seguramente que los judíos decían, no entiendo a qué se refiere esto, porque nosotros esperamos al Mesías que nos dé libertad, y es verdad. El Mesías que va a reinar, que va a ocupar su lugar en el trono de David. Y el trono de David estaba en Jerusalén. Y eso todavía se va a cumplir. Una vez un predicador en Oklahoma, allí estuvimos en una de esas conferencias sobre profecías bíblicas, y él dijo algo, muy poca palabra, pero se me grabó. Él dijo, nosotros hoy cometemos el mismo error que los judíos. Ellos no creían que el Salvador vendría dos veces. Primero, como cordero manso para morir, y luego para reinar. Si hubieran aceptado esto, que estaba claro en la Biblia, no hubieran procedido como procedieron. No solo en cuanto a la crucifixión, sino también en cuanto a su rebelión contra él, luego después de la persecución, cuando todos huyeron, capítulo 8 de Hechos, los cristianos fueron echados, cuando ya había por lo menos 20,000 judíos, todos eran judíos, los que en Jerusalén recibieron a Cristo, porque recién después Pedro va a la casa de Cornelio en Cesarea. Pero antes de eso no había, y él era romano. Eran todos judíos. Los mismos judíos comenzaron a perseguir a quienes habían reconocido a Jesús, de entre ellos, como su Mesías. Y poco a poco, la iglesia judía, o sea, los judíos, dejaron totalmente el campo libre para los gentiles. Y ahora la iglesia prácticamente se compone de gentiles. Hay judíos, pero muy, muy pocos. ¿Qué había pasado? Bueno, ellos erraron en esto. En lugar de entender que el Mesías vendría dos veces, la primera vez para nacer de una virgen, se cumple así la profecía, morir horadando sus manos y sus pies clavado de una cruz, todo esto tenía que cumplirse, y se cumplió. La segunda vez todavía no vino. Él vendrá, y todo ojo le verá, dice allá en el libro de Apocalipsis 1:7, y él se sentará en el trono de David, es decir, él estará dominando como dominó David en su época. No digo que es el mismo trono, físicamente hablando. El trono no es necesariamente el asiento donde se sienta, sino el papel que desempeña. Hay en Estados Unidos, por ejemplo, hay un avión que es el avión número uno. Es el avión presidencial. Bueno, muchos piensan que hay solo uno. No, hay muchos número uno. O sea, cuando el presidente o alguien de alta jerarquía vuela en ese avión, viaja en ese avión, es número uno. Cualquiera que sea ese avión. Bueno, en nuestro particular caso, Jesús todavía no vino a reinar en lo que estamos haciendo del estudio, pero vendrá. Hoy la iglesia comete el mismo error. No exactamente, pero muy parecido. Hay muchos que dicen, el Señor vendrá a reinar. Y no saben que vendrá dos veces. La primera vez, el encuentro se hace con Él en el aire. Se llama el rapto de la iglesia. La primera vez, Él recoge a los suyos para llevarlos de aquí, porque aquí habrá una tribulación nunca antes vivida en la tierra. Y Él quiere librar a los cristianos de semejante horror que se vivirá en todo el planeta. La segunda vez Él vendrá con la iglesia y entonces se sentará en el trono. Si los judíos no hubieran cometido el error que cometieron, pensando que el Mesías al venir tenía ya que darles, bueno, todo, reinar sobre ellos, nosotros no tendríamos salvación. Pero Él vino para morir porque se extendería el perdón de pecados mediante su gracia a todos los pueblos y naciones y lenguas del mundo. Y así exactamente es como ocurre. En Lucas 22:66-71, dice, cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú Hijo de Dios? Noten ustedes. ¿De qué está hablando? Si alguien le pregunta a usted, ¿es usted Hijo de Dios? Por supuesto, ¿qué cree usted que soy Hijo del Diablo? si recibí a Jesucristo como mi Salvador, todos los que le recibieron son hijos de Dios. Pero aquí la cosa es distinta. Podríamos esta pregunta cambiarla así. ¿Luego eres tú el Dios con los hombres? ¿O eres tú Dios con los hombres? Porque este era el sentido que Jesús le dio a ellos, o digamos, le habló y ellos le dieron a la pregunta. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Es decir, que yo soy Dios. Y ustedes lo dicen. Y es correcto. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Imagínense ustedes. Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Es decir, que él siendo hombre se hace Dios. Así que merece la muerte. Serio, ¿verdad? En Juan 5, 22 y 23, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Usen mucho ese texto con los rusilistas. Muy bueno. Ellos dicen que Él es solamente Hijo de Dios, y no es Dios. Es exactamente eso lo que dicen. Literalmente. Bueno, usted dígale, a ver, léame en Juan 5, 22 y 23, si es que ellos tienen Biblia. Si no, dígale, yo le voy a buscar aquí en la Biblia, porque ellos tal vez conocen mucho de atalaya y despertar, pero nada de la Biblia. Y no son ni atalayas ni despiertos. Entonces, usted le dice, a ver, lea acá. Y va a leer. Y dice, el Padre a nadie juzga. Ellos saben que el Padre es Dios. Sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo. Igual como honran al Padre. El que no honra al Hijo, es decir, el que no reconoce al Hijo como Dios, tampoco reconoce a Dios como Dios. ¿Está claro? Espero que sí. Y en Juan 10, 30 al 33, yo y el Padre, uno somos. Jesús dice. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Por eso le querían apedrear, porque era blasfemo. Y los blasfemos, que blasfemaban contra Dios, tenían que ser apedreados según la ley mosaica. Y si él decía que él era Dios y era un simple hombre, que tenía su mamá, tenía su papá, según ellos, vivió en Nazaret, era carpintero, tenía unas cuantas hermanas, tenía cuatro hermanos varones, Jacobo, José, Simón y Judas, y ahora viene aquí con el cuento de yo soy Dios. ¿Cuántos de nosotros, si viene un paraguayo, que vivió en, no, Cacupé no puede ser, pero vamos a decir algún otro lugar, un poco mejor que Cacupé. Familia, que el papá es carpintero, no me diga que su ciudad es mejor. Y la mamá, ama de casa, se casó, se llama María, la mamá, y el papá, el esposo se llama José, y luego nace un paraguayo, nace otro paraguayo, nace otro más, y así. Y como los paraguayos miman mucho al varón y a la mujer no le dan mucha importancia, así pasaba allá también. Por eso los nombres de las hermanas de Jesús no aparecen. Dice, no están todas sus hermanas, pero no dice los nombres. Y todas implican mínimo tres. Porque si fuera una, no está aquí su hermana. Si fueran dos, no están sus dos hermanas. Pero si ya es más, decir todas es correcto, ya es un grupo mayor. Bueno, y en Paraguay, por ejemplo, cuando nace una nena, dice, ah, otra chancleta. Así ya, no le gusta mucho. Y el varón, por eso muchos de los varones paraguayos no sirven. Porque no quieren trabajar, porque la mamá los mimó, porque tiene que cuidarle, porque es el señor de la casa, y todavía un señorcito, pero ya va a ser grande un día, y así por el estilo. ¿Ustedes se dieron cuenta que las mujeres paraguayas son realmente trabajadoras o no? ¿Y por qué creen ustedes? Porque si no trabajan, se hunden todos, el barco se va a hundir porque el timón tiene que tenerlo en su mano. Ahora, no digo que todos los hombres, hay muy buenos tipos, ¿no? Igual como yo, aunque yo no soy paraguayo. Pero bueno, de cualquier manera, hay muchos hombres que son muy responsables y todo esto. Pero esto duró mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando yo estuve aquí en Paraguay hace muchos años, antes, luego no estuve, yo veía que cuando iban a hacer compra, entonces había canasta que llevar. El hombre iba caminando y ella cargaba en las dos manos y todavía una cosa en la cabeza. Una canasta, no sé cómo caminaba, no sé cómo tenía ya la plataforma hecha en la cabeza que ya sujetaba eso lo más bien y así. Entonces, en la época de Jesús decía, 5,000 varones sin contar las mujeres y los niños. Eso, chancletas. Ellos calculaban, más o menos sacaban un promedio por cada varón, si era casado, cuántos hijos tenía y multiplicaban y ya está. Ya estaba arreglado. Por eso no aparecen los nombres. Pero el que Jesús enfrente a sus propios connacionales, a los judíos, diciendo, yo y el Padre, yo y Dios, uno somos. Ellos entendían. Él mismo dijo en el capítulo 4, creo que versículo 22, de Juan, cuando habla con la mujer samaritana, dice, Dios es espíritu. Ahora, él era cuerpo. Y él dice, yo soy Dios. Pero Dios es espíritu, tú eres cuerpo. Dejemos ya a un lado todo lo de carpintero, lo de Jacobo, José, Simón y Judas. Dejemos todos a un lado. Si sabemos dónde está tu casa. Ni siquiera fuiste a la escuela jamás, porque justamente ellos se admiraban de su sabiduría y de dónde tiene esta sabiduría. Él no necesitaba. ¿Cómo equivocaron ellos? Por una sola razón. Alguien dirá, bueno, nosotros haríamos lo mismo. Si alguien viene hoy y dice, yo soy Dios, y es un González, o Jiménez, o Pérez, o algo así, ¿usted dice usted? Tendríamos razón para ni siquiera hacerle caso, ni perder tiempo, ni gastar cuerdas vocales para argumentar. Pero ellos tenían las Escrituras. Todas estas cosas que eran pruebas de la llegada del Mesías hacen ver que Él vendría en un determinado lugar, nacería o sería concebido milagrosamente y que Él haría ciertos milagros y que Él hasta resucitaría muertos y todas esas cosas, todo lo cual Él cumplió. Alguien dirá, bueno, pero se podría hacer un truco con los alimentar a la gente con dos panes y unos pocos pececillos allí y a miles. Bueno, ¿y qué le parece caminar por las aguas? Y hay muchas otras cosas. ¿Y qué le parece resucitar a un Lázaro que hace 4 días su cuerpo está en el sepulcro? Eso no se puede duplicar. A menos que sea el autor de la vida. Y Él es Dios, Él es el creador nuestro. Él es el autor de la vida. Miren lo que Él dice en Juan 10, 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Ahí está. Los desafió. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Los desafía. Y ahí sí que se callaron. Ya no tenían más nada que decir. Está en Juan 10, 37 y 38. En Juan 12, 44 y 45 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. La única manera para ver a Dios es haber visto a Jesucristo. Y un día nosotros le veremos a Dios en la persona de Cristo. Dios sigue siendo Espíritu, pero nosotros lo veremos. Dice en Juan 14, 7 al 10, si me conocieseis también a mi Padre conocerías. Usted no puede conocer a Él, a Dios, a menos que conozca a Cristo. No puede conocer a Cristo si niega a Dios. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hasta ahí queremos llegar. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como nosotros no le vimos, no hemos visto todavía, pero un día lo veremos. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ustedes ya vieron hoy lo que decíamos allá en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, y ahí tenemos. Ahora, ¿qué enseñaron los apóstoles en cuanto a Jesucristo? Noten. Mateo 16:16-17 dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acuérdense, quien niega a Jesucristo como Dios, no tiene revelación de Dios el Padre. En Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y en Colosenses 2:9, muy conocido, porque en él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dios está completo en la persona de Jesús, es lo que dice. En Hebreos 1:7-10, ciertamente de los ángeles se dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. ¿De quién está hablando? ¿De Cristo? En 1 Juan 5:20, justamente ya llegaremos muy pronto a ese pasaje. Dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Hay punto y coma allí. Y luego, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dos veces repite que Él es Hijo y luego agrega, este es el verdadero Dios. Cuando una persona dice que cree en Dios, pregúntele, ¿quién es Cristo para usted? ¿O quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En Juan 4:5-6, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Estamos hablando de nuevo del anticristo, pues ya estamos de nuevo para terminar este capítulo, o sea, esta parte nomás. Qué notable. Los que son del mundo no aceptan esta doctrina. ¿Qué doctrina? Que Cristo es Dios, que Dios se hizo hombre. Nosotros somos de Dios. Esta es la gran diferencia. Ellos del mundo, nosotros de Dios. Ellos del anticristo, nosotros de Cristo. Ellos perdidos, nosotros salvos. No porque seamos mejores, sino porque creímos en Él. Dos amos, dos diferentes creencias o filosofías, si se quiere. Dos destinos. Unos creen de una manera, otros de otra manera. Unos tienen a un amo, a Cristo, otros al anticristo, otro amo. Unos van en dirección al cielo, otros van en dirección al infierno. Y deben saberlo por las Escrituras, porque es lo que la Biblia dice. Pero nosotros somos de Dios, dice. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Venceremos o somos vencidos? Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, a los que no son de Dios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. ¿Quién está en nosotros y quién en el mundo? El Espíritu Santo está en nosotros. El espíritu satánico, diabólico del anticristo está en los mundanos. Pero mayor, más poderoso, vencedor, es el que está en nosotros. Los cristianos no son futuros vencedores, ya lo somos. Otras especialidades del espíritu del anticristo le voy a enumerar, ustedes no tienen esto. Uno, niegan la seguridad de la salvación. Quien niega, ostenta la doctrina del anticristo. Dos, niegan el don del Espíritu Santo. Por esto lo reclaman y piden, dame más, manifiéstate. Porque niegan que es don, regalo. Tres, niegan la suficiencia de las Escrituras, la Biblia. De ahí los libros apócrifos y tantos otros libros paralelos. Cuatro, promueven la unidad a cualquier precio. La unidad debe centrarse en las Escrituras, pero no a cualquier precio. Cinco, niegan la salvación únicamente por la gracia divina, sin obras. Seis, niegan la deidad de Cristo, como ya dijimos. Siete, niegan la triunidad de Dios, es decir, a Dios como trino. Ocho, niegan la resurrección de los muertos, la comparecencia ante el tribunal de Cristo y la presencia de todos los no salvos ante el gran trono blanco para ser juzgados y condenados. 10. Niegan la gran tribulación, niegan el arrebatamiento, el regreso del Señor con su iglesia y el reinado milenial. Todo esto lo niegan. No todos niegan todo esto. Algunos niegan algunas cosas que, de todos modos, son salvos. Por ejemplo, el que no cree en la gran tribulación, no quiere decir que no es salvo. El que no cree que la iglesia no estará aquí para la gran tribulación, no quiere decir que no son salvos. El que no cree que el Señor vendrá dos veces, primero recogerá a su iglesia y luego viene para reinar, no quiere decir que no es salvo. Pero esto es doctrina también del anticristo. Él no quiere que los cristianos sepan y estén completamente seguros de su salvación eterna. Pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Hoy ustedes, los que escucharon la radio temprano, se habrán dado cuenta en la serie Reflexión Bíblica. Dave Hunt, quien escribe un boletín, yo creo que es mensual, el último de esos boletines, él escribe sobre un movimiento que se llama el Movimiento Renovaré. El propósito es desacreditar, pero de una manera nunca antes vista, las Escrituras, la Biblia. Permítanme leer un poquitito aquí. El propósito principal del Movimiento Renovaré es hacer retroceder la Iglesia de una manera muy sutil al ocultismo de los místicos de la Iglesia Católica Romana primitiva a través de disciplinas espirituales y formación espiritual. La Biblia Renovaré, hay una Biblia ahora, Renovaré, es un esfuerzo enorme en esa dirección. Todavía no está en español, por favor. Un buen número de eruditos bíblicos, comilla aquí, han contribuido con sus comentarios. Entre ellos, Bruce, y ahí menciona nombres que igual, como no los conocemos, no importa. Uno es presidente del Seminario Teológico de Gordon Conwell. A Tremper Langman, tercero, ella tiene el mismo nombre, profesor de estudios bíblicos del College de Westmont, Earl F. Palmer, pastor de la Iglesia Universitaria Presbiteriana de Seattle, Washington, y miembro de la junta directiva de esa organización apóstata llamada el Seminario Teológico de Princeton, tal como fuera John Mark Templeton. La Biblia Renovaré, y ahí sigue diciendo, pero yo voy a dejar eso porque hay otra parte que quiero que escuchen. Ni el Señor Jesucristo ni sus apóstoles hicieron jamás alusión o referencia alguna a los libros apócrifos. Sin embargo, el Antiguo Testamento se menciona más de el Antiguo Testamento en el Nuevo, 250 veces en el Nuevo. Ni siquiera la Biblia Renovaré pone los apócrifos al mismo nivel de la Biblia, sino que asegura que son una ayuda para nuestra formación espiritual. Más adelante, la Biblia Renovaré introduce lo que se conoce como disciplinas espirituales para ayudar al creyente a su formación espiritual. Ninguno de estos dos términos aparece en la Biblia. Renovaré declara que el propósito de esta Biblia de estudio es el descubrimiento, instrucción y práctica de la disciplina o las disciplinas espirituales. De hecho, muchas de estas disciplinas son ocultistas y no se encuentran en la Biblia, sino que las prácticas de los místicos como un medio para ponerse en contacto con Dios. El señor Foster, uno de los famosos aquí, ha ejercido una poderosa influencia al engañar a la iglesia actual con las mismas prácticas, y ahora ha editado una Biblia con el propósito expreso de justificar este engaño. Pero hay otra parte que yo quiero que ustedes escuchen, y es esta. En sus notas explicativas, esta Biblia Renovaré, la Biblia Renovaré niega la inspiración y autoría divina de una gran porción de las Escrituras, hasta niega que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y el Pentateuco. A pesar de todo, declara hipócritamente, nosotros leemos la Biblia literalmente, de principio a fin, dentro de su contexto. Renovaré afirma que los capítulos 1 al 11 de Génesis no son ni históricos ni científicos, y que todo el libro de Génesis es una colección de mitos. Esa es la Biblia que viene ahora, ya va a estar en español muy pronto. No traten de perderla, ¿no? Asegura, y oiga aquí las palabras, que Génesis comenzó como una tradición oral de historias narradas que fueron pasadas de generación a generación. Sí, como los mitos, ¿no? Estas historias gradualmente fueron adoptando un significado teológico. Con el paso del tiempo fueron escritas y recopiladas y se les añadió un prólogo, que sería el Pentateuco, ¿no? Copiando de otras epopeyas de la creación. Historias paralelas de antiguas religiones orientales con sus narrativas y sus mitologías fueron reorganizadas, dándoseles un intento monoteísta. Se acumuló esta serie de materiales variados, se editó e integró en lo que ahora es el texto escrito. No hay creación, no hay diluvio, nada, todo lo que dice, no hay pecado, tal como dice allá en el capítulo 3 de Génesis, porque todo lo que es el Pentateuco y especialmente Génesis 1 al 11 son mitos, es mitología, es cuento, no tiene ninguna base, no es inspiración divina. Ahora, escuchen esto. Nosotros, porque somos de la guardia vieja, ¿no? De los old fashioned, de la antigua forma de pensar, centrados en las Escrituras, no tenemos problema. Pero la generación ahora, si el Señor no viene pronto, esa es otra razón por qué yo digo, el tiempo no puede durar mucho tiempo, porque los que nacen ahora, los que son bebés, los que son chiquitos, a medida que crezcan, ¿cómo va a ser la diferencia entre la Biblia Renovaré de las otras? Verán una gran diferencia. Y todo lo que ellos explican, totalmente tergiversado, y dicen que es mitología, es muy agradable para una persona que no quiere creer en la verdad. Porque allí no hay que hay juicio, es decir, los sacrificios de sangre que estaban presentando, que eran semblanzas de Cristo, que mostraban que sería crucificado, que luego vendrá la gran tribulación. Eso no es muy terrible. En realidad, ellos llaman a los profetas que son poetas. Ellos dicen que, por ejemplo, cuando el profeta decía algo, él tenía la capacidad de escribir poemas. Y poéticamente escribió, por ejemplo, Isaías 53. Así que ya no son más profetas, sino poetas. Se parece la palabra un poco. ¡Qué manera de engañar! Ahora díganme ustedes, ¿vale la pena ser parte de una iglesia bíblica? La respuesta la tienen ustedes. Es aquí donde se filtran estas cosas, se ventilan estas cosas, se pone de manifiesto todo esto. Si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Muy pocas iglesias hoy lo están haciendo. Y la Biblia Renovaré, escuchen esto, tendrá un auge, tendrá una popularidad, tendrá una, es decir, distribución que ni imaginamos. Yo sí imagino, porque es lo que gusta a la gente. Hay que hacer lo que a la gente le gusta. Y convencerán a toda persona que tenga la menor duda en cuanto a lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, convencerán del fraude, presentando la mentira, el engaño, como si se tratara de la verdad. Y termino con Apocalipsis para que ustedes sepan, aquellos que no están muy seguros, capítulo 22, lo que dice sobre esto mismo. ¿Por qué? Porque ya estaba visualizándose. Dice así, versículos 18 del 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios dice, esto ya no es tal o cual teólogo, tal o cual cónclave, tal o cual escritor, tal o cual predicador o reverendo o teólogo. No, Dios dice, no me agregues ni me quites. Y algunos dicen, bueno, pero eso solamente habla del libro de Apocalipsis. ¿Usted sabe lo que dicen ellos del Apocalipsis? Son relatos como historias o historietas. No tiene nada que ver, por ejemplo, cuando habla acerca de las guerras, habla de esos caballos que aparecen allá en el capítulo 6 y de sus jinetes y de la sangre y todo. Todo es una forma de presentar algo que no tiene de ninguna manera tiene interpretación o valor literal. No hay que aceptarlo. Usted no puede tergiversar el Apocalipsis sin echar a la basura todos los otros libros, los 65 que quedan. Por eso dice, cuando dice que si alguno agregara a esta profecía o quitare, está hablando de toda la Biblia. Porque tan cierto es esto que en el Nuevo Testamento, cuando se comenzaba a predicar, la Biblia se dividía en dos grupos: la ley y los profetas. La ley, los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los profetas, el resto de la Biblia. Hasta Malaquías. Oremos. Nuestro Padre, te agradecemos por esta palabra tuya y pedimos que la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.